Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, es tan linda Evangelina Anderson. Es muy linda. No sé, Alperín. ¿Por qué? Porque le escribió. ¿Qué es lo que contesta? Le escribió. ¿En este programa? Un gol por partido le provoca al marido. Dice el padre de ella, ¿no? El padre de él. El padre de Demichelis es un tonto. El tipo porque sale a la cancha como un fierro. Y está nervioso. No, el padre de Michelle es un tonto, porque dice que porque ella lo llama, él se distrae. Es el típico suegro Ortiva, que no debería existir. Y además es Ortiva para la selección porque le dio pasto a cuanto periodista contrera hay para que dijera que no está bien concentrado. Es mentira. No es culpa de Evangelina. Por supuesto que no. Bueno, pues ya verla trabajando con Tinelli ya es una preocupación. Sí. Todo bien, todo bien. Mire, es una belleza. Realmente es una mujer hermosísima. Eso es real. Pero la mayoría de los tipos del plantel están casados con mujeres hermosísimas. Mujeres muy lindas, sí. Botineras. Es verdad, no los distraen en general. O no, botineras o no, eso es discriminatorio. Mirá la cara que puso Graciela Almada mirando no sé qué. ¿Qué bueno, vio? Está bien. ¿Alguna cosa que no es se puede viernes, mostrar? Es viernes, ¿no? Es viernes. No, Graciela Almada, que no quiere opinar sobre la belleza femenina. No, ¿por lo qué? Ubico yo, no lo ubico yo. Yo opino sobre la belleza femenina. No, no debe ser una chica. Para estar ahí en ese programa, digamos, las condiciones. Una de las condiciones. No, es una modelo bueno, y no alcanza conocida. Con un rostro en ese programa. Es claro. Una modelo conocida con un físico impecable, bueno, espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, esto no es el programa Bis de espectáculos que roba el programa de Tinelli como hacen todos los programas. La verdad que podríamos hacer una cosita así como un programa, los programas de espectáculos, de chismes a lo largo de los 200 años. Es más de lo que puedo soportar. A lo largo no existían, existen en los últimos años. No sé, Radiolandia existía, debe haber. Sí, pero no era. Bueno, les prometemos a los oyentes que el programa es serio, es interesante, el programa de hoy. Todavía no les decimos de qué se trata, pero ya les vamos diciendo cómo se comunican con nosotros. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y también para escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario el Programa, todojunto.blogspot.com. Y ahora les contamos de qué se trata hoy Bicentenario. La solución de, diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. Es la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Las universidades argentinas han mejorado sustancialmente, como ha mejorado toda la educación a partir de que hoy obtienen mayor financiamiento. Tema bicentenario del día. La universidad argentina, pieza clave en aquel país del ascenso social, avanzada de una Argentina que en las últimas décadas del siglo XX exportó trigo y cerebros, como consecuencia, por ejemplo, de que los militares, las dictaduras, los vieron a la universidad como escondite de enemigos y se lanzaron a una cacería brutal. Herramienta crucial para integrar a la sociedad y para ubicar a la Argentina en esta era en que el conocimiento es poder. La Universidad Argentina, la reforma, ¿no?, del 18, como el momento clave, digamos, ¿no? Y que hace escuela en el mundo entero, la reforma del 18. Es señera. Marca rumbo. No hay. Bueno, y pieza también de la politización del país, por eso también la idea del enemigo está en la universidad, ¿no? Es decir, una herramienta clave, por ejemplo, en las luchas de los años 60 contra la dictadura. Sí, la universidad albergó gente de todos lados, de la derecha, algunas universidades famosas como la de Derecho, casualmente. Claro. Que tuvo grupos de extrema derecha, algunos de ellos, filonazi. Sí. Y otros grupos también de izquierda. O sea, la universidad tenía un abanico bastante grande. Dependiendo de qué universidad, de qué facultad, teniendo en cuenta las distintas universidades del país, ¿no? Sí. No solo la de Buenos Aires. Porque además lo que es extraordinario es como, dependiendo del enclave, es la posibilidad o no de tener una lectura acorde o adecuada a los movimientos nacionales y populares. Depende de en qué lugar estaba, han sido más o menos cercanas a poder tener una lectura adecuada de procesos importantes para el país en su conjunto. La Universidad Argentina en Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Vos sabés que para poder entender el proceso de la universidad, a mí me parece imprescindible que podamos ver los orígenes de la institución universidad. Los orígenes de la universidad es allá, muy lejos, hace tiempo, en el 1088, que es la fecha oficial aceptada para la creación del Studium de Bolonia. Es la primera institución universitaria que comienza a ser escuela y que cobra forma entre los siglos 11 y 14, principalmente para el estudio del derecho romano. En Bolonia, así dicen los estudiosos, empieza. De todos modos, lo que empieza allí y continúa a lo largo de la historia de la universidad hasta momentos de ruptura muy importante, que obviamente tienen que ver con lo político, es el afianzamiento del derecho canónico y romano junto a la filosofía y a la teología. Es casi inseparable el estatuto de poder formar individuos, cuadros, diríamos en política, con el tema de la defensa de lo que es la Iglesia. En ese marco, América Latina ha enfrentado a lo largo de su historia con la necesidad de una función crítica como una característica más definitiva de su existir. Surgieron en el siglo XVI como resultado del colonialismo y con el fin de proporcionar fundamentalmente a los grupos dominantes, órdenes religiosas, hijos de peninsulares y criollos, instrucción de carácter teológico y educación en ciertas disciplinas como leyes, retórica, gramática y artes. Las universidades hispanoamericanas tuvieron como meta principal, una vez impuesta, lo que decíamos antes, garantizar la unidad religiosa y la vinculación vinculación con la cultura de la colonia española. En América Latina, sin embargo, se fueron instalando a partir de la acción del Estado y la Iglesia, y entre los siglos XVI y XVIII se fundan alrededor de 32 universidades en el Nuevo Mundo, a saber, Santo Domingo, San Marcos, Lima, México, después República Dominicana, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Esta última ya en 1812. Sin embargo, hay un quiebre interesante en 1759 cuando la Casa de Borbón llega al trono español. Llega al continente entonces la Ilustración francesa y el advenimiento del esquema napoleónico que habla de una universidad laica, más profesionalizante y supeditada al control estatal, que, aunque nuevamente es por imposición, de todos modos genera transformaciones bastante sustanciales en los contenidos y en la estructura de la conformación de las universidades en sí mismas. En el siglo XIX, caracterizado por la instauración de la República en la mayor parte de los países latinoamericanos, trae entonces el auge del modelo napoleónico que fortalece a las universidades en las carreras de carácter técnico como ingeniería civil, medicina y farmacia. Dice Susana Berger, a fines del siglo pasado las ideas del positivismo hicieron sentir su influencia. Se fue debilitando el poder de la Iglesia y la educación superior en su gran mayoría se fue haciendo pública, al tiempo que la ciencia tomó relevancia en la enseñanza y la investigación. La preparación de los funcionarios de la burocracia estatal fue asumida tempranamente como tarea de la universidad. Producir conocimientos, ser escuela de ciudadanía y formar profesionales configuraron entonces ya una función social. Y este es un cambio sustancial y absolutamente importante. Sigue Susana Berger dando explicaciones como muy interesantes acerca de este devenir, pero nos vamos a anclar en Darcy Ribeiro, si les parece. Uh-huh. Darcy Ribeiro dice que las universidades latinoamericanas en el periodo colonial fueron una réplica del modelo hispánico español de enseñanza superior, señorial, escolástica y clerical. Operaron desde siempre como instituciones esencialmente políticas y clasistas. De este modo, cumplieron con la función social de formar las élites o capas letradas criollas que rigieron la vida colonial. La cultura y el acceso a la educación fue un privilegio de casi clasta, casta de los más pudientes económicamente a las que el pueblo no tenía acceso. Esto, además, también explica Darcy Ribeiro, en algún momento los puntos de inflexión con los movimientos revolucionarios que se comienzan a dar en casi toda América Latina, hace que esos mismos cuadros sean posteriormente, como lo hemos venido viendo a lo largo del programa, en cada vez que tomamos a distintos referentes importantes, como Castelli, como Moreno, ¿verdad? Claro. Digo, fueron justamente cuadros que invirtieron la carga de la prueba para ser revolucionarios a favor de otras, de otro costado. El primer cambio importante tuvo lugar entonces alrededor del siglo XIX, pero donde además ocurre la primera ley universitaria, pero donde la Universidad Argentina hace un anclaje absolutamente importante para la historia de la universidad en el mundo es con la reforma del XVIII. La reforma universitaria fue un movimiento estudiantil que tuvo como centro la Universidad Nacional de Córdoba. Si bien tuvo sus inicios en una protesta estudiantil, termina en un vasto movimiento social que traspasa las fronteras nacionales y se proyecta a Latinoamérica y al mundo. Estamos hablando de 1918. Estamos hablando de 1918, ya siglo XX. El movimiento era pluralista, democrático y americanista, con un hondo contenido social y ético, que coloca en el centro de la cuestión universitaria el lugar del estudiante. El estudiante como actor de su propio proceso de conocimiento. Esta es una idea nueva, progresista, que se erigió justamente en la base esencial del edificio ideológico del movimiento reformista, tal como lo explica Américo Schwarzman Stang en La Reforma, en su libro. Claro, hasta ahí era la dictadura del docente. Una dictadura que era de un grado de arbitrariedad, como por ejemplo que había cátedras hereditarias. O sea, alcanzaba con que alguien hubiera ingresado alguna vez a ser docente para que no importaba cuál fuera tu calificación mérito, sino que por ser hijo de, seguías teniendo esa cátedra hereditaria. Y además había, sí, un sistema de castas absoluta para los ingresos, absolutamente. Las recomendaciones, la falta de exámenes, para el ingreso y además el ingreso directo de los colegios, como por ejemplo, digo, para que se entienda, como puede ser hoy el Nacional Buenos Aires o demás, tenía que ver con que quienes ingresaban a esos colegios ya eran elegidos. Claro. Ya eran elegidos. Difícilmente un muchacho de un colegio, una chica de un colegio de educación secundaria del promedio, este, no caracterizada como los grandes colegios, pudiera hacer ese ingreso. Ni hablemos del ingreso de las mujeres por ahora. Claro. Estamos hablando fundamentalmente de este problema. El argumento fundamental entonces para la reforma era la libertad. La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Estos eran los conceptos que circularon entre el movimiento reformista. La reforma ha contribuido entonces a darle un perfil a la universidad latinoamericana. ¿Qué cambio generó la reforma? El cogobierno de profesores y estudiantes, la autonomía política, docente y administrativa, la elección de los dirigentes de la universidad por asamblea de profesores, estudiantes y egresados, el fortalecimiento de la función social de la universidad, la gratuidad y la ayuda social a los estudiantes, los concursos públicos y la supresión de la autoridad incuestionable, la renovación periódica de los nombramientos a los profesores, la asistencia libre a clases, la libertad de cátedra y la inclusión de estudios humanísticos y de problemas sociales coyunturales, que esto es importante, o sea, el anclaje en la realidad, en los planes de estudio de las carreras profesionales. Esto, esta aplicación fuerte de casi todas las universidades públicas en la Argentina ha sido obviamente el motivo por el cual el eje de todos los gobiernos militares autoritarios fue desmantelar esta fuente de pensamiento. Cierto es que además, como explicaba Santiago, dio esta misma universidad grandes cuadros a esos movimientos totalitarios. Pero esa sería otra historia, ¿no, Santiago? Sí. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Pericón en los claustros. Pericón en los claustros. Bueno, de la misma manera que a lo largo de la historia argentina hubo gente que quiso a la universidad y trabajó para la universidad pública, hubo gente que trabajó contra la universidad. Y una de las figuras más paradigmáticas de los que estuvieron en contra fue Onganía. O sea, no se puede hablar de la universidad si no hablamos de Onganía. Sí. Así que vamos a hablar sobre las universidades en el Onganiato. Él no soñó con ser tan recordado en la universidad, ¿no? No, pero lo recuerdan más que a nadie. Si hay algo para lo cual no hace falta ser licenciado en ciencias políticas ni máster en historia, es para conocer cuál era el pensamiento de Onganía respecto de las universidades. En realidad, de las universidades laicas y estatales, porque con las confesionales no había drama. Onganía y sus subordinados creían decididamente que las universidades nacionales eran como forúnculos infectados en el cuerpo social, infectados de subversivos al servicio de intereses espurios, de marxistas apátridas, de judíos también marxistas y también apátridas, pero sobre todo de personas insolentemente jóvenes que en lugar de ir a misa disfrutaban escuchando a los Beatles, que con seguridad también serían marxistas, judíos y apátridas. Para colmo de males, esa universidad que él jamás había siquiera pisado, gozaba de una autonomía producto de una lejana y mítica reforma que el general de los bigotes se le hacía absolutamente intolerable. El hombre venía de un mundo de subordinación y valor, saludo uno, saludo dos, y no podía ni entender ni tolerar que jóvenes cuestionaran los valores eternos que la gente bien le había pedido que restaurara. Ejemplo de impertinencia fue un acto castrense en homenaje al general Roca, otra joyita, frente a su monumento que estaba justo enfrente de la Facultad de Ciencias Exactas en la Manzana de las Luces. Cito textual de un artículo de Caras y Caretas. Mientras leían y escuchaban alternativamente discursos sobre la valentía del general Roca y las ventajas del fusil Remington sobre las lanzas, comenzaron a llover aquellas sólidas monedas de un peso moneda nacional sobre las gorras de los representantes de la Reserva Moral de la Nación y sus amigos civiles y eclesiásticos. La inusual emisión monetaria provenía de las ventanas de la Facultad de Exactas y eran arrojados por entusiastas y certeros estudiantes. Hasta aquí la cita. Ahora bien, reconozcamos que estos muchachos podían poner loco a cualquiera. 11 días después del golpe, violando la autonomía, la policía entró en la Facultad de Exactas y dio rienda suelta al odio y al resentimiento que venían juntando contra estos estudiantes con quienes habían intercambiado gases y balas contra piedras durante años. Esa noche, la noche de los bastones largos, se comenzó a destruir sistemáticamente la universidad y la cultura nacional. Corría el año 1966. Recordemos que en el Longaniato fue secretario de Educación José Mariano Astigueta, católico ultramontano, amigo de las privatizaciones y enemigo a morir del laicismo y la reforma. A fines del 68, en la Universidad del Nordeste, en la sede de Corrientes, comenzaron las primeras reacciones de los universitarios contra el régimen. Todo empezó por la privatización del comedor estudiantil. Aclaremos para los oyentes porteños que los comedores universitarios en las universidades del interior son fundamentales por la cantidad de alumnos del interior de esas mismas provincias que suelen vivir solos y concurren a los comedores populares. El rector, pariente del ministro Borda, le da la concesión a un amigo suyo empresario y ganadero que vio el negocio y subió el valor del ticket estudiantil de 27 pesos de aquel entonces a 172.50. Así, de una, más del 500% de aumento. Es una orden. Si te gusta bien y si no, anda a cantarle a Ignacio Corsini. Lo que no pensaron, porque no piensan, fue la reacción de los estudiantes que ya venían con las caramañolas un poco llenos de tanta desvergüenza. Los muchachos salieron a la calle, la represión como siempre fue desmesurada. La regional de la CGT apoyó por primera vez los reclamos estudiantiles. La cosa siguió varios días hasta que el 15 de mayo, durante una manifestación, la policía mató al estudiante de medicina Juan José Cabral. La CGT decretó un paro para el día siguiente. La unidad obrero-estudiantil dejó de ser un eslogan. La indignación llegó a la Universidad de Rosario, donde se estaba dando lucha por el limitacionismo, que era parte del proyecto no educativo de Onganía. La muerte de Cabral aglutinó la bronca dispersa y los estudiantes volvieron a salir a la calle. Obviamente la respuesta represiva fue la misma y esta vez la víctima fue el estudiante de Económicas de 22 años, Adolfo Ramón Bello. Aquí también la CGT, especialmente la CGT de los argentinos, porque estaba dividida, de Ongaro salió en apoyo de los estudiantes. A esto se le sumaron los secundarios y juntos ganaron nuevamente las calles. Hay una nueva víctima, Luis Norberto Blanco, que aúna las dos condiciones, ser estudiante y obrero. La reacción es total, interviene el ejército, se constituye una CGT única con la inclusión de la CGT de Azopardo en Rosario. Están haciendo el rosariazo con la participación activa de obreros y estudiantes contra el régimen. Estos son los antecedentes directos, muertes incluidas, además de los disturbios estudiantiles posteriores en Tucumán y La Plata, de lo que sería la protesta definitiva contra el régimen en la que la universidad y los obreros estuvieron por primera vez codo a codo. Nos referimos al cordobazo. El cordobazo que le hizo pensar al general de los bigotes que los jóvenes no tenían futuro porque no sabíamos ni queríamos cumplir órdenes. Pero este tema, el cordobazo, fundamental en nuestro pasado reciente, por su magnitud, es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Los oyentes de Bicentenario ya nos están escribiendo, ya nos están llamando. A ver qué nos dicen. Hola, amigos de Bicentenario. Hola, Alperín. Habla Graciela de Villa Crespo. Es increíble con los vaivenes de nuestra sociedad. Mi viejo, muy jovencito, estuvo en las barricadas y luchó en el 18, en la reforma universitaria. Y a mí me tocó estar en la universidad cuando fue el 60, la noche de los bastones largos, que fue terrible y de la cual la universidad nunca más se pudo reponer del todo. Bueno, les mando un abrazo y hasta que Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. Ahora se está haciendo un gran esfuerzo, pero va a costar mucho volver a la excelencia que tenía la universidad. Mi nombre es Cristina de Núñez. Y efectivamente, hablando de la universidad en 1969, el Poder Ejecutivo, Juan Carlos Onganía, hizo un solo decreto para mí sola. Pasé 6 meses, 15 minutos, después de la famosa noche de los bastones largos. Mis tres últimos números es 9, 6, 9. Buenas tardes. Gracias a los oyentes, sí, cariños, además. Sus experiencias personales, fortísimas. Sí, tenemos más mensajes, pero ahora es el momento de las noticias de Radio Nacional y después llega el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y el resto de nuestro programa de hoy, La Universidad Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, desgracia humana, Pepe, qué efeméride más triste la de hoy. Me se hace un nudo al canaruso. Sí, es así. Porque un 24 de junio, pero de 1935, murió en un accidente de avión el cantor de tango Carlos Gardel. ¡Ay, Pepe, no somos nada, pobrecito! Que ni siquiera podía gritar para pedir ayuda. Claro que no podía pedir ayuda, Catita, porque estaba arriba de un avión. Ay, no, yo no le decía por eso. Lo decía porque Gardel no podía gritar, porque era mudo. No, Catita no era mudo. Le decían el mudo en forma figurada, precisamente porque era un gran cantor. ¿Cómo iba a ser mudo y dedicarse al canto? Ay, era lo que me parecía, Pepe. Salvo que hiciera playback, como hacen ahora los artistas. Playback, querrá decir, Catita. Lo importante para decir es que Gardel fue un cantor único en el mundo y un verdadero ícono popular. Sam, además tenía unas tías que cantaban, que era la locura. ¿Y cómo sabe eso, Catita? Ay, ¿usted no conoce esa famosa frase, cada tía canta mejor? Debe ser que las tías Gardel eran más afinadas que él. No, Catita, la frase es que Gardel cada día canta mejor. ¿Y cómo va a cantar mejor si el pobrecito anda de paseo por el otro mundo? Buah, pero antes de que nos desagotemos de tanto llorar, mejor que nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Cómo fue la educación universitaria en la década menemista? ¿Cuáles fueron los aspectos más significativos de esa época? Vamos a ver. Yo soy José Luis Molina. Junto con un montón de compañeros de la universidad pública, hemos prácticamente recreado el sindicalismo universitario desde la CONADU y desde la CONADU histórica durante la década del 90. Y había en aquel momento un proyecto del Banco Mundial, al cual la Argentina había adherido, que no solamente era para la universidad pública, sino también era para toda la educación. Básicamente se educaba para el trabajo, se preveía la privatización de las distintas iniciativas, se buscaba una mayor participación de la empresa dentro de lo que eran las entidades educativas, se preveía el arancelamiento de los estudios superiores, se estableció una particular carrera docente mediante un sistema meritocrático donde tenía mucha influencia lo que después se dio todo el sistema de posgrados, todo esto como una característica obligatoria, pero llamativamente no preveía para la implementación de este modelo ningún elemento que pudiera aportar a una mejor remuneración para lo que era el trabajador docente. La movilización docente, la movilización en los consejos superiores, la altísima presencia que tuvo tanto el sindicato docente como los estudiantes, todas estas cuestiones fueron discutidas, fueron debatidas con un alto perfil social. Esto creo que fueron las herramientas fundamentales para buscar otro modelo universitario. Tal vez es una tarea todavía inconclusa. La nueva discusión que se da de la Ley de Educación Superior, espero que encuentre al claustro docente y estudiantil movilizado para poder dar el debate de la universidad pública que necesitamos, ¿no? Bueno, la universidad en la época menemista es un momento de desestructuración. Después lo vamos a ver en un ratito. Pero yo pensaba qué relación ambigua tuvo Perón y el peronismo con la universidad. Porque, por un lado, en la primera etapa de Perón tiene una universidad en la vereda de enfrente, muy enfrentada, desde los claustros tenía mucha oposición Perón. Cuando en los años 60 va a ser por influencia de algunos docentes que van, los jóvenes universitarios van a cambiar la mirada sobre el peronismo, acercándose a ese fenómeno popular. Y en los 70 directamente la presencia masiva de jóvenes universitarios en la JP, siguiendo al peronismo, era impresionante. Entonces digo, ¿qué relación tan cambiante? Perón tuvo algo muy importante con respecto a la universidad, que fue la creación de la UTN. Sí. Porque nosotros siempre hablamos de las universidades. No, pero no estoy aludiendo a lo que hizo Perón, no, sino la relación que había. Sí, es una relación ambigua, absolutamente. En la época final de Isabel Perón, con el apogeo de la AAA y todo este tipo de cuestiones, la suscripta, que vengo a hacer yo que estoy aquí, recuerdo como nunca, una vez que entraron a la universidad, estaba ya Otalagano y no me acuerdo estaba el cura, ¿cómo se llamaba? Sí, Iván Isevich. Otalagano en Filosofía y Letras, Iván Isevich. Claro, era el rector. Bueno, yo tenía los dos, lo tenía. Claro. Y recuerdo que entraron y entonces de repente estábamos, bueno, como siempre, en clases o haciendo quilombo, no importa, estábamos adentro de la facultad y entraron sacerdotes. Yo digo, si alguno estaba cursando ahí en lo que fuera el viejo hospital de clínicas, muchachos, acuérdense, donde hoy es la clínica, donde está la Plaza José, entraron con con los inciensos y agua bendita, tirándonos encima, porque decían que éramos el demonio, nos hicieron un exorcismo. Claro. Nos hicieron una ceremonia de exorcismo en el patio de la facultad. No, le falló, ¿no? Y con muchos más también. Claro. Saumerio. Bueno, el peronismo, digo, tuvo una relación muy cambiante con la universidad. El radicalismo tuvo mucha presencia en la universidad. Franja Morada ha sido como el brazo más exitoso, quizá, de los radicales, y es el brazo universitario, ¿no es cierto? Y la izquierda empieza a tener peso en la universidad prácticamente en los años 50 con el PC, pero mucho más en los 60 ya con las izquierdas clasistas revolucionarias, sí, que disputan la influencia sobre los jóvenes, que en ese momento pasa a ser prioritaria de los peronistas, ¿no? En el fin de los 60, principio de los 70. Son como las tres fuerzas con contenidos populares, digamos, que van tomando prioridad en la universidad. Había, por supuesto, movimientos de extrema derecha. Incluso yo recuerdo, como universitario, el año 68, entrar jóvenes junto con Galimberti, creo que estaba en la JAEN, en ese momento, JAEN, que era una ultraderecha, a romper una asamblea donde estaba la izquierda, digamos, en Filosofía y Letras, con cadenazos y demás. Era un Galimberti que ya estaba en la acción directa, todavía no. No había pasado a fundar Montoneros, claro, a estar en el peronismo. Claro. Pero bueno, los tres partidos o tres sectores, sobre todo los dos grandes partidos populares y su peso en la universidad. Igual si hablamos de romper asambleas. ¡Opa! Oh. De todo. Por favor. De todo. Alguna los tiro. Bicentenario. 200 años. No es nada. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Todos estamos convencidos de que Argentina vivió una edad de oro, aunque según como pensamos, esa edad de oro está entre 1880 y 1914, cuando el país vivió un crecimiento económico espectacular y recibió a millones de inmigrantes, o esa edad de oro está en los años que siguieron a 1946, cuando el país creció, pero además repartió mejor que nunca la riqueza. Bueno, la universidad pública también tiene un tiempo mítico, una edad de oro que va entre 1955 y 1966, cuando alcanza su nivel de mayor excelencia y cuando interna y externamente alcanzó un alto pico de democratización, hasta que llega la intervención de Onganía. También en aquellos años 60 se la criticaba como una universidad cientificista y un poco desvinculada de la realidad social. No sé si era tan justa la crítica, pero nunca antes o después la Universidad Argentina alcanzó tantos avances. Lo que noto, por ejemplo, tenía un departamento de cálculo con la primera computadora de América Latina. Clementina. Tenía el departamento de genética que estaba a la altura de lo más avanzado del mundo. Pocos países en el mundo tenían ese nivel de genética y así pasaba con la física, con las ciencias exactas, sobre todo, eran de vanguardia mundial. Lo que no todos tienen en claro es que antes de aquel periodo, a partir de los años 50, el gobierno peronista eliminó los aranceles y el examen selectivo para el ingreso y con eso produjo una fuerte expansión de la matrícula, es decir, del número de estudiantes. Entre 1947 y 1960, la matrícula se triplica, se expande la base social de la universidad, llega a más sectores medios y también se incorporaron sectores de menores recursos. Incluso se crea, como decía Santiago, la Universidad Obrera Nacional, que al cabo de 5 años otorgaba el título de ingeniero de fábrica, pero con 3 años te daba título de técnico de fábrica también. Mientras que en la universidad de 1947 había 324 estudiantes por cada 100.000 habitantes, en 1960 la relación ya era de 802 por cada 100.000. De modo que la edad de oro de la universidad también se logró con aquel antecedente, si bien desde los claustros, como decíamos antes, el peronismo tuvo mucha oposición. Esto lo cuenta Adriana Chiroleu, creo que se pronuncia así, es Chiroleu, en el libro A 90 años de la reforma universitaria, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, promediando el siglo XX, más clase media accedía masivamente a la universidad y al mismo tiempo había un proceso de devaluación de las credenciales educativas. El título secundario gradualmente iba valiendo menos. Y por eso la educación iba perdiendo parte de su efecto como medio de ascenso social. Como dije, entre 1955 y el 66 se moderniza la universidad, se incorporan nuevas carreras, se crea, por ejemplo, sociología, entre otras, y se transforma la gestión. Se restablece el examen de ingreso, se crean universidades privadas, especialmente las que están ligadas a la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que van a hacer las dictaduras en los años siguientes es clausurar facultades por razones ideológicas, poner más restricciones al ingreso, entre ellas aranceles, y ejercer ya con la última dictadura un estricto control ideológico. Se exiliaron miles de investigadores y docentes universitarios que fueron a poblar las instituciones científicas y las universidades de los países más avanzados. Salgamos un instante del ámbito de la universidad para ver una cosa más global. Cuando volvió la democracia, habían alrededor de 500.000 de argentinos exiliados en el exterior, cifra que podría haberse reducido a 400.000 o menos por los que volvieron con la democracia. Si la cifra es exacta o cercana, y coinciden en ella muchos investigadores, es equivalente al de uno de los destierros más importantes de la historia universal, el de los derrotados en la Guerra Civil Española de 1936-1939. Dentro de ese número global, hay muchos profesionales y suman unos 7.000 los científicos argentinos radicados en el exterior, que es una cifra que supera a la de todos los investigadores locales del CONICET. El retorno y la democracia volvió a producir una expansión de la matrícula universitaria, especialmente en la segunda mitad de los años 80. El mayor avance estuvo en el acceso, en el llegar a la universidad, pero no se crearon los mecanismos para que sectores tradicionalmente alejados de la universidad no solo accedieran, sino que además pudieran seguir en la universidad. Resultado, sectores de clases medias, bajas y populares no pudieron permanecer y hubo altos índices de deserción y baja tasa de graduados en relación a todos los que ingresan. Sigue explicando Girolo que llegan los años 90 de la convertibilidad, la estructura social se polariza y entonces se reduce la proporción de clase media y clase obrera que permanece en la universidad junto con la salida de los que trabajan, que ya se les hacía imposible. Tiene lugar un proceso de diferenciación interna de la educación superior, aparecen nuevos circuitos a los que no accede cualquiera y todo se vuelve más rígido. En los últimos años se hicieron esfuerzos oficiales para recuperar, por ejemplo, científicos emigrados. Recuérdese que las razones de emigración ya no eran tanto la violencia política, sino las crisis argentinas y la globalización económica. Bueno, se hicieron esfuerzos oficiales y ya se han recuperado más de 700 científicos. Todavía la sociedad argentina está muy polarizada y la universidad parece como un salvavidas más que nada frente a la caída, aunque el sector público pierde peso frente a las ofertas privadas. Pero hay una gran expansión de la educación media, secundaria, que lleva más estudiantes a la universidad y que presiona a favor de la inclusión. Se avanzó disminuyendo las desigualdades de género. Hoy las mujeres son el 57% de la matrícula total y el 60% de los egresados. Pero se avanzó menos en ampliar el acceso a otros grupos sociales. Para tener una universidad realmente inclusiva, no alcanza con facilitar el acceso. Hacen falta becas y formas nuevas que puedan atender los desafíos que crean aquellos que llegan a la universidad con menores capitales económicos, culturales y sociales para que consigan seguir y graduarse. No solo porque necesitamos una sociedad más integrada, sino porque en este milenio el papel que tiene el conocimiento en la universidad como fuente de poder y progreso es crucial. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Los oyentes de Bicentenario, a ver. Muy buenas tardes para Bicentenario, Rafael de Villarreal. Hay una cosa dentro de la clase media que yo no acabo de entender. La misma gente de clase media que tiene sus hijos estudiando en universidades estatales gratuitas, en secundarios gratuitos, sostiene que hay que arancelar para terminar con el hacinamiento en la universidad y para terminar con la militancia estudiantil. Pero ¿quién entiende eso? ¿Cómo se puede ser tan desagradecido? Si la militancia estudiantil en todas las épocas fue precisamente para mantener la gratuidad, para facilitar a los chicos que tengan medios, bibliotecas donde estudiar, para que sigan los turnos noche para los estudiantes pobres. Para el programa Bicentenario habla Miriam de Rosario. Yo estaba parada en la calle Córdoba frente a lo que fue el cine Palas, que ya no existe más, cuando en la manifestación estudiantil en contra de la muerte de Cabral, era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando un patrullero avanza, dispersa la columna de estudiantes, y frente a mis ojos, a pocos metros de distancia, el comisario Fesset se baja del patrullero, le apunta en la frente al estudiante Bello de Ciencias Económicas y lo mata. Ahí quedamos casi como petrificados, tres o cuatro estudiantes, que fuimos rescatados por obreros albañiles que estaban... Roberto de Paso del Rey. Bueno, estuve en el mes de noviembre en la Universidad de La Habana y los profesores de allí, de la Universidad de La Habana, me dijeron lo que había sido para ellos la reforma del 18 y lo tomaban como ejemplo al caso de Fidel Castro, que les había dicho, ¿no? O sea, comentaba de que realmente los universitarios cubanos habían tenido como bandera la reforma universitaria del 18. Desde acá a veces no lo vemos, ese tipo de cosas, pero bueno, saliendo un poco de la General Paz hacia afuera, nos damos cuenta de la importancia que tuvo la reforma del 18. Muy buena la audición. Sí, cuando se trata del peronismo muchas veces se olvida decir que el peronismo hizo posible el ingreso de muchísima gente joven, primero al secundario. Yo creo que fui una de las que ingresó así masivamente al secundario y después a la universidad. Es decir, no sé si de manera directa o indirecta hizo posible Perón y el peronismo que muchísima gente que si no hubiera estado el gobierno de Perón no hubiera asistido nunca ni a una escuela secundaria ni a una universidad. Eso siempre se lo deja de lado y se habla del conflicto que pudo haber entre eso tan remanido de libros, de los libros y las escalpas. Bueno, qué inteligentes y qué fuertes los testimonios de los oyentes, ¿eh? Realmente, el de Miriam en Rosario es impresionante. Me gustaría que Santiago complete lo que hizo sí, el comisario. Ese comisario, que le pegó un tiro en la frente a un estudiante de muy cerca, volvió esa noche ahí a esa una galería a limpiar él mismo en persona rastro de sangre que había en el suelo. O sea, un asesino. Vuelve al lugar del crimen. Un asesino. Tenemos mensajes escritos. Así es, nos escribe María, dice: en la época de Onganía era estudiante de Ciencias de la Educación en La Plata, con una disposición sacaron el régimen de alumnos libres, todos a cursar. Esto en mi caso, que trabajaba, implicó muchas dificultades, el clima no era nada agradable. Felicitaciones por el programa, lo firma María de Entre Ríos. También nos escribe Irene, dice: siempre escuché que a los gobiernos les interesa que no haya mucho conocimiento en el pueblo. Sin embargo, puedo advertir periodos históricos donde se intentó y se intenta llevar la educación a los que menos acceso a ella tenían. Y ustedes lo están afirmando. Un beso grande, Irene de Palermo. Y le contamos a este amigo, Juan Domingo Bossio, que nos escribe de Bracciano, de Italia, que puede escuchar el programa de ayer completo a través de nuestro blog, bicentenario.blogspot.com. Allí tiene todo el contenido, las marchas, especialmente la marcha de Montoneros que le interesaba recuperar para sus hijos. Así que un saludo para Juan Domingo Bossio desde Italia. Juan Domingo, qué nombre. Juan Domingo, ¿de dónde vendrá ese nombre? Sí, yo quería decir, en consonancia con lo que decía uno de los oyentes, ¿no? La verdad que esto es una cadena en donde la universidad es el último eslabón. Entonces, a mí me parece que cuando mucha gente pregunta acerca de qué significa, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que ha significado un 25% más de matrícula, sí, de matrícula en las escuelas de primarias y secundarias. ¿Cuántos chicos se pueden retener? Primarias y secundarias. Y que ahora, exactamente. ¿Y cuántos chicos se está trabajando para que consigan el nivel en la escuela secundaria? Esto significa que estamos apostando a la universidad. Claramente. Entender claramente que se empieza por la base, porque siempre se crece desde el pie. Otro sí, ejemplo de eso, perdón, es la proliferación de universidades nacionales fuera de la UBA, acá en el Gran Buenos Aires. General San Martín, 3 de febrero, hay algunas, Luján, Loma de Zamora, Morón. Hay algunas que son de excelencia en algunos ítems, en algunos temas tan especializadas. Quilmes, son buenísimas algunas. Muy especializada. Bueno, y como un saldo también tenemos tradición universitaria muy rica, muy pero sí, muy rica de verdad, como para pensarla bien la universidad del futuro, ¿eh? Bueno, se nos terminó el programa de hoy. Les vamos anunciando ya cuál es el tema bicentenario de mañana viernes. Hoy es viernes solamente para Graciela Almada, que está en zapatillas. Sí, disculpen, disculpen. Hoy es jueves. Hoy es jueves, pero como ella está en zapatillas. Para ustedes viernes. Bueno, pero mañana, para los que no tenemos viernes hoy, lo tenemos mañana, ¿eh? El que ríe último ríe mejor. Está muy bien. El tema bicentenario es la timba argentina, el escolazo. Eso. El juego, pero el juego por guita. Otra universidad. La timba. Otra universidad. La universidad de la calle. Nos vamos porque ya llegan las noticias de Radio Nacional y después llega Alejandro Apo con su buen programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Las universidades argentinas han mejorado sustancialmente, como ha mejorado toda la educación a partir de que hoy obtienen mayor financiamiento. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad.